Estamos entonces desde aquí, desde la Hernán Meri. Esta es una transmisión especial de Radio Placeres en el 87.7 y en www.radioplaceres.cl, en donde se está haciendo una fiesta final, una fiesta de Año Nuevo, una fiesta de al aguante para la gente, una fiesta solidaria también, porque han venido muchos artistas que ustedes ya han escuchado, gestores culturales, hermanos payasos, bueno, un montón de gente también que viene a dejar comida, que viene a dejar agua, etcétera, etcétera. Esto es una fiesta porque también dentro de toda la catástrofe hay que mirarla el lado bonito de organizarnos. Y en ese sentido hay organizaciones que son las directivas más antiguas que vienen trabajando desde hace tiempo atrás aquí en la Hernán Meri, particularmente de la Junta de Vecinos 102. ¿Cómo estamos, Gustavo? Bien, contento. Contento por el apoyo que hemos tenido. Los niños han estado alegres, la han pasado bien, han compartido, pero además hemos estado apoyados por todos los voluntarios, artistas, voluntarios que vinieron a trabajar, a limpiar, por las ayudas que nos han llegado de todo Chile. Por lo tanto, ¿qué más podemos pedir por ahora? Claro. Después viene lo más duro, que es pelear, digamos, por resolver el tema de la vivienda y pelear con el Estado para la obtención de los subsidios. Por lo tanto, hemos conversado con los damnificados de la Hernán Meri, son vecinos hace 40 años, que hoy día concluye la primera etapa de esta tragedia, como decías tú. Y concluye, como tú lo has dicho y los auditores lo han sentido, concluye con alegría, con fe, con esperanza. De que vamos a ser capaces, unidos, de derrotar la tragedia, ¿no es cierto? Y de lo que eso significa. Claro. Nuestros chicos, los más chicos, son los que más sufren este tipo de tragedia. Han estado durante esta semana, desde el día del incendio mismo, han estado estresados, han estado en una tensión permanente todos los días, porque escuchan una sirena, escuchan la sirena de los bomberos, ¿no es cierto? Y se asustan. Se pasan películas, se psicosean, como decimos nosotros, claro. ¿No? Entonces, hemos estado en una constante tensión durante toda esta semana. ¿Y qué mejor forma de eliminar la tensión, la angustia, la tristeza, es compartiendo, pero además estando acompañado por artistas, por payasos, por malabaristas, etcétera, etcétera? Y también por el resto del pueblo, que es el que nos viene a ayudar. Claro. Oye, sí, pues incluso a propósito de esa pasada película, hoy día también nos decían que hubo un... Hubo un incendio. Hoy día 28 de diciembre, para que la gente sepa la fecha. Un incendio, y los vecinos dicen que fue intencional. No encontraron a nadie en el lugar de donde se provocó el incendio, pero hay vestigios de que sí fue intencional. Afortunadamente estábamos aquí, por lo tanto mucha de la gente que estaba con nosotros acompañándonos subió, digamos, al lugar donde era el incendio y ayudaron a apagarlo. No se extendió, porque si lo hubiésemos dejado, lo más probable es que hoy día estaríamos sufriendo nuevamente, claro, la angustia de volver a ser afectado por el incendio. Oye, y en términos de la organización, aquí veíamos a las vecinas y algunos vecinos también ayudando en distintos roles. A mí me gustaría que tú le pudieses decir a la gente cuáles son los roles que se han asumido desde la población, para que la gente sepa también cómo nos organizamos espontánea y también conscientemente en estos casos. Bueno, generalmente los chilenos reaccionamos solidariamente cuando hay tragedia, ¿no es cierto? Y eso se ve en distintas ocasiones, por ejemplo con los incendios, pero también con los aluviones, con los derrumbes. El chileno reacciona, somos solidarios en ese sentido. Y los roles aquí han estado compartidos no solamente con los voluntarios que vienen desde fuera, sino que con los propios vecinos que no fueron afectados. Tenemos un equipo que está dedicado a recibir y a copiar, digamos, las ayudas, a seleccionar, por ejemplo, la ropa que viene en buen estado, la ropa que viene en mal estado, armar paquetes, ¿no es cierto?, con distintas prendas, para hombres, para mujeres, para niños. Hay otro equipo que está dedicado, digamos, a preparar la alimentación, no solamente para los damnificados, sino también para los voluntarios que vienen a ayudarnos. Otro rol importante es de aquel que organiza, coordina, conduce un poco el trabajo, que generalmente recae en quienes somos dirigentes. Pero afortunadamente tenemos vecinos que son bastante conscientes en ese sentido y siempre nos ayudan. Debo destacar el rol de las mujeres. Si no fuese por la chiquilla, no, los hombres somos menos colaboradores ante las tragedias. Las chiquillas tienen más sentimiento, le ponen más pundonor y más fuerza, más punch, ¿no es cierto? Y ellas han sido fundamentales en el trabajo que hemos realizado aquí, no solamente con los damnificados, sino que con todos los que nos han ayudado, nos han venido en forma voluntaria a cooperar, y también con aquellos que han venido a hacer donaciones. Ha sido bastante ordenada. Hemos tenido momentos de crisis, por ejemplo, cuando se llena la calle de vehículos y tenemos tacos, pero el resto yo diría que ha sido bastante bien organizado. Y bueno, y nada más que darle las gracias a quienes trabajaron en esta ardua tarea y también a todos los que nos aportaron con diferentes enseres que hoy día permiten que los damnificados estén un poco más cubiertos y apoyados por la comunidad. Entonces, por ahí un llamado a los que son hombres, que generalmente estamos más engrupidos con el neoliberalismo y el egoísmo y todos los, el patriarcado y muchas otras cosas, a pegarse las pabilas nomás, porque hay que ayudarse. Oiga, hermano, y algo que es importantísimo a mi parecer, porque una cosa y muy buena es que se limpie, se lleven los escombros, pero viene otro proceso, uno que es por el lado institucional, legal, se podría decir, que es como yo darle título de dominio al terreno donde yo tenía título de dominio, donde no lo tenía, igual a mí me parece que también debería tenerlo la gente, pero también la construcción, los materiales, ¿de dónde los sacamos? ¿De dónde sacamos enseres? Tú decís, ya me llegó una cocina, pero no tengo cocina, no tengo el lugar. No tengo dónde instalar la cocina. No tengo dónde instalarla. O dónde cocinar, exacto. Entonces, ¿qué crees tú que, cuál sería el llamado a la gente para que se ponga las pilas con, no sé, para hacer unas cuchas, unas vacas, ¿cierto? Ya, vamos a poner tanta plata o tantos materiales, ¿cierto? ¿Qué materiales se necesitarían, etcétera? A ver, yo te contaba que hoy día termino una primera etapa, que es la etapa que es posterior, digamos, a la tragedia misma. La terminamos con una actividad recreativa, artística, cultural, bastante colaborativa. Hemos tenido altos números artísticos, por lo tanto hoy día terminamos un poco más contentos de lo que estábamos el día del incendio y el resto de la semana. La segunda etapa comienza a partir de mañana, en la cual hay que empezar a pelear con el Estado, con las autoridades públicas, para tramitar el tema de los subsidios, porque para los damnificados hay distintos beneficios. Beneficios en recursos económicos, beneficios en recursos materiales. Comprar ropa, por ejemplo, de vestir, comprar algunos enseres del hogar, la cocina, como decías tú, el refrigerador. Pero si no tengo dónde instalar la cocina, si no tengo un espacio donde poder cocinar, entonces tenemos un segundo problema que resolver, porque es cómo nos guarnecemos, digamos, en este caso estamos en verano, del calor y del sol. Entonces tendríamos que empezar a pelear y a pensar cómo levantamos una vivienda básica que nos permita mantenernos un par de meses más hasta que el Estado no nos empiece a entregar los subsidios de arriendo, por ejemplo. Claro, porque pasa de que algo que pasó, digamos, el análisis que tenemos dentro de, bueno, quienes estamos entrevistando en realidad, respecto a los del 2014, que lo que se dio fueron varios fenómenos. Uno de ellos es que el subsidio era de 140 a 150 lucas y los arriendos inmediatamente subieron todo a 140 a 150 lucas. Si ahora el Estado dice, como política global, ¿cierto?, vamos a subir el subsidio a 3 gambas, por lo tanto los arriendos van a subir todos a 3 gambas, que ahí, a mi parecer, es una falta de solidaridad que podría ser vista desde ese punto de vista. La especulación. La especulación. Y por otra parte, problemas que se dieron por lo menos hasta el año pasado, si no este año también, es que cuando se metieron las inmobiliarias a la reconstrucción, hay casas que todavía están en muy mal estado, que quedaron muy mal construidas, casas que no fueron terminadas directamente. Entonces, ahí también hay una pelea, digamos, dejamos entrar a la inmobiliaria. ¿El Estado va a hacer una buena política en lo local cuando nos ponga esos subsidios? ¿Cuál es tu pensar o lo que han hablado ustedes acá? ¿Cuál es mi posición? Yo estoy de acuerdo y estoy consciente de que eso pasó. Tengo muchos amigos, mucha gente que está trabajando con nosotros, porque yo además soy dirigente de una organización que se llama Coordinadora de Comités de Vivienda del Paraíso. Estamos trabajando ahí con 35 comités. Tenemos un proyecto ¿no es cierto? Que de aquí a la primera quincena de enero debería estar entrando al Servio, pues ya tenemos todo armado. Lo que queremos nosotros es que el Servio trabaje con nosotros y con las inmobiliarias. Porque queremos construir viviendas, pero que queremos construir viviendas de calidad y dignas. No queremos casas copevas. Claro. No queremos casas, no, tampoco queremos que pase lo que pasó en el Cerro de la Cruz después del incendio del 2014. Tampoco queremos que nos digan, chiquillos, tienen que irse porque en Valparaíso no se construyen viviendas sociales. Claro. Queremos quedarnos en Valparaíso porque somos porteños. ¿Cachai? Y el principal derecho de los ciudadanos es definir el lugar donde viven, donde construyen identidad. Claro. Y somos porteños porque somos porteños. Claro. Porque tenemos una identidad propia, porque tenemos una cultura propia. Por lo tanto, queremos construir nuestras nuevas viviendas en un barrio que nosotros queremos construir, a la pinta nuestra. Claro. Y las inmobiliarias tienen que construir lo que nosotros queremos y no lo que ellos nos quieren ofrecer. Claro. Y ahí tenemos la pelea, no solamente con las inmobiliarias, sino que también con el Estado. Porque el Estado le entrega la tarea a la inmobiliaria de resolver la construcción. Pero entre medio hay otras instituciones que se llaman EGIS, OEP. ¿Podrías decirle qué significa la sigla a la gente que está escuchando? Las EGIS son las empresas. Deja acordarme, no acuerdo. Voy a partir por la EP. La EP es la empresa patrocinante, que es una empresa intermedia o intermediaria entre la empresa constructora, el Estado y los beneficiarios. ¿Qué es lo que hace la EP o EGIS? ¿No es cierto que es lo mismo? Es ordenar la demanda, organizar la demanda, capacitar a los vecinos para cuando se vayan a vivir al proyecto nuevo, tengan ciertas condiciones y ciertas capacidades de organización, de cuidado, ¿cachai? Etcétera, etcétera. Pero además es quien postula el proyecto, quien construye el proyecto arquitectónico. Claro. Con todas sus especificaciones técnicas. Y eso se negocia con las empresas constructoras. Con la inmobiliaria. En el fondo lo que la empresa constructora o inmobiliaria hace es construir el proyecto. Ya. ¿Cachai? Ahora, la EGIS no tiene que cobrarle a nadie por ninguno de los trámites que se hagan. El Estado le paga a la EGIS. Le paga por cada uno de los postulantes o de los beneficiarios que postulan al proyecto. Que no es una mala cantidad de platas. El tema es que se las paga cuando una vez que el proyecto está terminado. ¿Cachai? Pero es harto recurso. Está rígido así, ¿por? Sí, por favor, si las que se ganan toda la torta son las empresas inmobiliarias. Claro. O sea, las que construyen. Claro. ¿Cachai? Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Queremos trabajar con las inmobiliarias, queremos trabajar con la EGI y con el Estado. Porque el Estado es el que pone los recursos. Pero queremos construir lo que nosotros queremos. Claro. Lo que nosotros nos gustaría tener. Claro. Aparte que la gente, algo que también entrevistamos en los otros cerros del 2014, ¿cierto? La gente siempre se construyó la casa. Sí. Y la gente, de hecho, la gente de Valparaíso sabe cómo construir sin ángulo recto acá en los cerros de acá, porque no en todas partes se sabe. No se hace en todas partes, pues se hace en Valparaíso. Claro, pues aquí nomás es por sin ángulo recto. Por eso te decía yo lo de identidad porteña tiene que ver no solamente con nuestra cultura, sino también con nuestra forma de vivir. Claro. Valparaíso es reconocido internacionalmente, ¿por qué? Por la arquitectura, pues. Ya, pues entonces, yo lo que me imagino, o sea, en la conversa, ¿no? Pucha, ¿por qué no hay una inmobiliaria popular? ¿Por qué no los vecinos organizados de acá pueden hacer una mosca? Ya, mira, todo esto somos la inmobiliaria y esa es la que vamos a contratar. Porque sabemos que la construyen mejor que la inmobiliaria, por ejemplo, digo yo. Quizá una utopía, pero yo creo que son buenos pasos en términos... Por ejemplo, el MPL, el Movimiento Poblador en Lucha, tenía una EGIS, po. Sí. Y la EGIS al final contrataba también a viejos de ahí mismo para poder levantar las bueno, casas. Bueno, esa es nuestra propuesta. Esa es la propuesta que vamos a conversar y a debatir con el Estado, que es el que pone los recursos. De que nosotros tenemos capacidad dentro de nuestra población, hay muchos obreros de la construcción. Está claro, po. ¿Cachai? Pero también tenemos estudiantes de arquitectura, sí, tenemos estudiantes... De construcción civil, claro. O sea, hay capacidad intelectual y hay mano de obra. ¿Por qué no trabajar con los propios vecinos? Claro. Ahora, la inmobiliaria popular no es una idea, no es una utopía tan lejana, se puede hacer. Lo que sí necesitamos es el recurso para poder iniciarnos. Sí, pues sí, pues no, sin duda. Esto es como en el tema de los emprendedores. El microemprendedor, o sea, el que tiene la idea de un negocio, tiene que tener un recurso para poder iniciar. hay recursos del Estado que te permiten iniciar un negocio. Mm. ¿Sí? Pero ¿cómo mantenías el negocio y competís con las grandes empresas? Claro. Ese es el tema. Claro, claro, sí, sí, sí. Bueno, entonces por ahí el mensaje está claro. Hay que pedirle al Estado de que pase las monedas para acá. Total, acá la sabemos mucho. Sí, sí, sí. Ya pues, vecino. Tenemos la capacidad. Palabras finales para que terminemos esta entrevista. Bueno, mira, agradecerle a todos los que han venido a ayudarnos, partiendo por las mujeres de la población en el Ameri, por los jóvenes que vinieron a trabajar con palichuzo, a limpiar y se pusieron a las heridas, al polvo, etcétera. A ellos, muchas gracias. También agradecer a todos los que vinieron desde fuera a traernos ropa, artículos de aseo, etcétera. A los pescadores artesanales de la Caleta Portales, que nos ofrecieron un rico y sabroso pescado frito. ¿Cuándo fue ese? Ese fue el día de ayer. 27 de diciembre. Sí, el día de ayer en la tardecita. Nos comimos un rico pescado frito a la manera de los pescadores artesanales. Sí, porque los cocinaron ellos. Los cocinaron ellos. Claro. Vinieron los pescadores, trajeron el pescado y ellos cocinaron. Claro. Entonces, pero también, y en esto yo soy bastante transversal para mis cosas. O sea, yo me relaciono con todo y soy dirigente vecinal. Uh-huh. Y en mi vecindad hay gente de todos los colores. Claro. A todas las autoridades que vinieron a visitar el lugar, partiendo por el diputado González, por ejemplo, Marcelo Díaz y etcétera, Carlos Vanen, concejal, el Marcelo Barraza, que estuvieron aquí. Ahora, lo que nosotros les pedimos a ellos es que no solamente nos quedemos en la visita, que fue lo que te pedí cuando ellos estuvieron aquí. No solo nos quedemos en la visita, sino que nos quedemos en el trabajo político que viene para adelante. Claro. Recordarte que además el 27 de abril tenemos un plebiscito. Claro. Si queremos cambiar las cosas, tenemos que cambiar la constitución. Y tenemos que hacer una constitución a la pinta nuestra, po. Sí, po. ¿Cachai? Con matices que tengan que ver con la identidad de los porteños de Valparaíso. Porque los porteños de Valparaíso son distintos a los de San Antonio, distintos a los de Talcahuano. ¿Te das cuenta? Entonces, fuerza Valparaíso, nos hemos levantado de muchas catástrofes. Hoy día no va a ser diferente. Y empezar a trabajar, discutir, debatir sobre lo que queremos para este país. El proyecto que los chilenos queremos para Chile y no el proyecto que las empresas y los empresarios y la élite de este país nos hace vivir día a día. Claro que sí, po. Oiga, hermano, como Junta de Vecinos, ¿tienen redes sociales que la gente pueda visitar? Mira, yo soy el chapado de la antigua, tú sabías. Pura oralidad. Pura oralidad. Yo siempre digo con los dirigentes, con mis vecinos. Y con los amigos le digo, yo prefiero conversar contigo, verte a la cara, ya, mirarte a los ojos, porque así, de esa manera, yo sé si estamos conversando en forma legítima o no. Claro, claro. Yo sé cuando, porque los ojos son el alma del cuerpo. Claro. Yo sé cuando me estáis mintiendo y cuando no. Claro. O sea, y la mejor forma de entender eso es a través de la vista. Bueno, yo te miro los ojos y yo sé que la entrevista que estamos haciendo hoy día está saliendo al aire. No está al aire, ¿viste? Es que tuvimos problemas técnicos. Pero no, está buena la talla. Entendible. La anécdota en Radio Placer. ¿Viste? No, bueno, sí, de repente después de la tragedia, la risa es el mejor remedio. Chivo. No, sí. Muchas gracias. Ahí volvimos. Tuvimos una falla técnica. Nos censuraron donde sí, nos cacharon que no estábamos al aire. Se nos cayó el satélite. Claro. Bueno, Gustavo. Ese Trump que nos está censurando. Bueno, compañero, muchas gracias. Yo, como le decía en una entrevista anterior, para mí la vivienda digna tiene que ver con todo el territorio, sí. Con que tenemos que decidir dónde va a estar la escuela, el CEFAM, qué salud queremos, qué educación queremos. A lo mejor no queremos una escuela, queremos escuelas libres. A lo mejor no queremos un CEFAM, queremos un centro de atención integral, así con toda. Acupuntura, ¿por qué no acupuntura para el cerro? ¿Por qué no huerto orgánico? Por ejemplo. ¿Sí o no? Claro. Así que todo eso ahí en la geografía que se decida desde acá. Yo, para terminar, y primero agradecerle la presencia hoy día aquí, el espacio que nos dan para poder conversar a través de este medio, también con los ciudadanos de Valparaíso, que viven en los distintos cerros, porque esta situación no solamente le afecta a San Roque, sino que le afecta a otros cerros de Valparaíso. Claro. Decir que la única manera de poder resolver los problemas es organizados, unidos, debatiendo con respeto, ¿no es cierto? No porque tú seas de la U o yo de Colo Colo, nos vamos a agarrar de las mechas. Claro. Si no nos respetamos, vamos a vivir lo que estamos viendo hoy día, ¿cachai? Uh-huh. Claro. La violencia conduce a la violencia y genera más violencia. Uh-huh. Así que en paz, conversando, debatiendo, compartiendo ideas, compartiendo experiencias y conocimientos. De esa manera vamos a poder resolver nuestros problemas. Así chau, que muchas, mi hermano, gracias. Muchas gracias, que esté bien. Igualmente. Un gusto, Gustavo. Chao. Bueno, ahí seguimos entonces en lo que esté programado para la Radio Placeres de Valparaíso.